fecunda de la realidad. Cuántas cosas se aprenden soñando, cuántas otras nos hacen llorar. El correr de la vida nos deja la savia fecunda de la realidad. Cuántas cosas se aprenden soñando, cuántas otras nos hacen llorar. Yo he sabido seguirte por todos los caminos y por mi mala suerte me enamoré de ti. Esperaba clemencia de tus ojos divinos y cuando era ya tarde me dijiste que sí. Seguirte por todos los caminos y por mi mala suerte me enamoré de ti.